La vida es una canción, la esperanza es la letra y el amor es la música. Bienvenidos a Robo Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, esta vez en formato entrevista, y para nosotros es un auténtico placer tener a Diabolus in Musica con nosotros. Hace más o menos un año que vinieron por primera vez y son la primera banda que durante toda la vida de REA, estos más o menos casi dos años que llevamos de vida, pues van a ser la primera banda que repiten entrevista, y es porque son una de esas bandas que nosotros tanto queremos. Así que para nosotros es un placer presentar este Euphonic Entropy, este nuevo disco de Diabolus in Musica, teniendo a Gorka y Zuberoa con nosotros. Así que bienvenidos a Rock Entre Amigos, pareja. Hola, Kike, muchas gracias, encantados. Pues bueno, Zubera, como hemos hablado antes de empezar esta entrevista, ya en el programa anterior que hicimos con vosotros, tratamos, pues bueno, prácticamente toda la vida de Diabolus in Musica, incluso años anteriores. Y ahí, aquí vamos a tratar más que nada lo que ha sido, pues prácticamente el último año de Diabolus in Musica. Y sí que recuerdo perfectamente cuando pudimos hacer la entrevista anterior, que posiblemente os pillamos en uno de los momentos más bajos morales en cuanto a aspecto musical de vuestra vida, podría ser, ¿no? Y bueno, y me parece que un año después, ver el trabajo que os habéis sacado de la manga, pues no sé, contadme un poco cómo ha sido ese año, ¿no? Ese año desde que hablamos anteriormente con vosotros, y cómo ha ido evolucionando hasta este Euphonic Entropy. Pues sí, tienes razón, ¿eh? Porque cuando hicimos la anterior entrevista, sí, estábamos en un momento así complicado, ¿no? De plantearte muchas cosas y tal. Y bueno, siendo sinceros, fue la charla contigo la que nos animó a ponernos a escribir otra vez. Y no lo digo por peloteo, porque es, o sea, totalmente cierto, ¿eh? Después de la entrevista, pues tuvimos la sensación de que merecía la pena, porque pues ya con tus palabras, ¿no? De todo lo que nos dijiste, y nos animó un montón. Dijimos, jo, pues hay gente que realmente valora nuestro trabajo, lo disfrutan, y oye, fue como un chute de energía positiva, y a raíz de ahí empezamos a escribir el siguiente disco. Así que te damos las gracias, oye. Bueno, yo... Sí, parte del éxito de la existencia de este disco, desde luego que ha sido gracias a ti. Pues sí que es verdad que recuerdo cuando empecé a haceros la entrevista aquella vez, cuando tuvimos el primer contacto, empezamos a hablar un poquito por el post, lo típico, Messenger y todo eso. Sí que es verdad que el Messenger, por ejemplo, o el Skype o el WhatsApp, siempre por escrito, nunca por hablado, queda muy frío, ¿no? Y las palabras que podemos decir, tanto yo como vosotros, como cualquier persona, no den la sensación de lo que realmente pueden expresar las palabras, ¿no? De lo que, cuando escuchas algo, ¿no? Por decir de una manera. Y claro, yo cuando me escribisteis después, alguna vez que hemos estado hablando, y me pusiste esas palabras, pues voy a serte sincero, no me transmitían el sentido de, va, no va a ser para tanto, no puede ser esto, porque tú, en el fondo, somos un podcast, como digo yo, de mierda, ¿no? Porque no somos nada en este mundillo, simplemente somos gente que nos gusta mucho el heavy metal y queremos que la gente descubra grupos como vosotros, ¿no? Sobre todo este último año hemos tratado muchísimos grupos nacionales que, bueno, unos con más o con menos éxito, pues bueno, están siguiendo su camino. Yo te puedo decir que durante el último año que yo he estado intentando, pues, vuestro nombre, llevarlo a los máximos sitios posibles dentro de mis posibilidades, el 70 u 80% de la gente que escuchaba vuestra música estaba flipando, y luego me decían, pero ¿cómo puede ser posible esto, no? Pues, y yo les decía, pues mira, de la misma manera que tú no lo conoces y he tenido que ser yo, es lo que pasa en el 80 o el 90% del resto de España, ¿no? Y qué duro es a veces escuchar que, por ejemplo, un programa como este, ¿no? Que podemos llegar a 200, 300, 1000 personas, ¿vale? Por ejemplo, al máximo. Que nosotros, que estos pequeños medios tengamos que ser el soporte de bandas como vosotros, en el fondo, si lo analizamos, es duro, ¿eh? Es duro asimilar eso, ¿eh? Sí, cuanto menos curioso, ¿no? Pero bueno, yo, independientemente de de si eres más, menos grande, o sea, yo eso no es algo que realmente valore, ¿no? Lo que yo en ese momento valoré fueron las palabras de alguien ajeno, entre comillas, a nosotros, ¿no? Porque independientemente de si tu programa lo escuchan 1 millón o lo escuchan 4, me da igual. La cuestión es que eras una persona de un entorno que no es el nuestro, es decir, aquí siempre los amigos, la familia, pues ¿qué te van a decir? Pues que muy bien todo, ¿no? Eres estupendo. Pero claro, al final estás tú aquí solo en tu burbuja y tampoco sabes realmente... Tú crees que has hecho un buen trabajo, pero luego dices, jo, pero si no tienes el feedback de gente externa, pues tampoco realmente. Entonces, claro, era un momento en el que nosotros ya, el disco ya llevaba un tiempo fuera. Entonces, pues sí, las críticas muy buenas, pues lo típico, ¿no? Todo muy bien, pero era una temporada de parón en la que tampoco habíamos... Claro, yo había tenido a la cría y había estado embarazada y no sé qué. Entonces, en ese periodo, creo que solo dimos 3 conciertos, una cosa así. Sí. Entonces, claro, era un tiempo de estar, como que dicen, encerrado en casa, sin temporada de promoción ni nada parecido, sin un disco cerca, quiero decir, que hubiera sido publicado hacía poco, ni conciertos a la vista. Entonces, claro, estás aquí un poco como aislado. Sí. Y el hecho de, en ese momento, hacer una entrevista en la que una persona te haga despertar, ¿no? Para mí fue un poco esa sensación, no porque me vaya a oír mucha gente ni porque no, sino una persona como, casi te diría como oyente, ¿no? O como fan, ¿no? Que me esté diciendo, jo, me encanta lo que hacéis, tenéis que seguir adelante, no sé qué, pues a mí eso, para mí eso fue de verdad una inyección, o sea, muy positiva. Y por lo menos yo en ese momento lo viví así y Gorka también, porque... Sí, a mí lo que me hizo ver un poco, ¿no? El hecho de, joder, si hemos llegado hasta aquí, ¿qué nos impide seguir, no? Y a mí esa entrevista me fue como un revulsivo, ¿no? Decir, oye, a ver, ¿qué pasa, no? O sea, y un momento de reflexión también, ¿no? De ya llevas tiempo también sin pensar en así bien, en el futuro del grupo, no sé qué. Yo creo que ese fue un momento de parón y de reflexión, de decir, bueno, a ver, ¿qué queremos hacer con nuestra vida musical, no? ¿Queremos seguir con esto? ¿Nos llena lo suficiente? ¿Estamos hasta el moño y vamos a mandar todo? O sea, era un poco como eso, y al final, pues bueno, fue para bien. O sea que... Pues mira, primero, gracias de verdad por las palabras. Y bueno, como podrá estar escuchando la gente, se escucha de fondo un poquito las voces infantiles, ¿no? Decir que, como es normal, esto es Rock Entre Amigos, esto son podcasts y aquí todo queda en familia, ¿no? Tanto por la parte del entrevistado como de mí, que perfectamente podía estar pasando por la misma situación y que le da una calidez, ¿no? Una humildad a este tipo de entrevistas que no vamos a encontrar en otro tipo de programas. Por tanto, a mí Zuberoa me parece, bueno, Zuberoa y Gorka, me parece maravilloso estar escuchando de fondo pues sonidos como esos, ¿no? Que en el fondo son la alegría de la vida, ¿no? La música es bonita, pero la familia, ¿no? Los niños, es grandioso, ¿eh? De hecho, han sido la inspiración de este último trabajo. O sea que esta es nuestra realidad, el día a día. O sea, nosotros hemos tenido que escribir el disco en estas circunstancias. El niño mayor tiene 4 años y la peque tiene ahora 15 meses. Entonces, evidentemente, no íbamos a separarnos de ellos para... sí que hemos tenido algo de ayuda, pero en plan de, por favor, tengo que grabar hoy las voces de un tema, necesito que esté Gorka, porque si no, para regular la dinámica de las voces es muy complicado, para sobre todo cuando canto lírico y no lírico, me peta aquí el compresor por todos lados, entonces necesito a Gorka para que esté él controlando, porque si no, para mí no puedo concentrarme, ¿no? En cantar solo. Entonces, pues era en ese plan, en plan de, por favor, si podéis quedaros con los críos, nada, un par de horas para que grabe una canción y tal, y así hemos andado. Entonces, una semana igual 2 horas, en una semana para grabar un tema, otra semana nada, otra semana media hora, o sea, era así, es nuestra realidad. Nosotros es como trabajamos ahora, porque pues son nuestras circunstancias. Y eso, así que si oís las voces, pues esto es... Esta es la realidad. Durante todo este año en el así. Estudio. Bueno, mira, yo normalmente tengo una especie de guión, no tengo preguntas, suelo tener ciertos apuntes y voy a cambiar un poco el orden que tenía pensado, ¿no? Como os he comentado anteriormente, tenía pensado una cosa por el programa, pero por los caminos que estoy viendo voy a tener que al final hacer lo que te había comentado luego, ¿no? Así que, bueno, vosotros más o menos sabéis por dónde voy, eso para el oyente en el fondo le da igual, ¿vale? Bueno, después de la entrevista os planteáis... empezar de nuevo, pues a un futuro, a un próximo trabajo, y lo primero que os planteáis, yo supongo que aparte de componer, aparte de empezar a escribir música, tanto tú, Zuberoa, como Gorka, claro, tenéis una formación relativamente, en los últimos años tenéis una formación relativamente bastante estable, ¿no? Con David Carrica, que por cierto, le saludo a David Carrica, que es vuestro batería, porque inmediatamente después de que el programa saliera al aire, me escribió dándome la enhorabuena por el programa y que le había encantado la entrevista, ¿no? Así que bueno, como tengo de vez en cuando un pequeño contacto con él, por cierto, batería de Tierra Santa, lo comentaste, me parece, en aquella época también, con él, de él, en la entrevista. Bueno, la cuestión es que supongo que, aparte de empezar a trabajar un poco en el disco, supongo que queríais tener también un poquito claro lo que era la formación con la cual ibais a trabajar, ¿no? Entonces, yo por lo que veo, continuáis siendo los mismos del disco anterior, simplemente que tenéis un miembro nuevo. Cuéntame un poco cómo fue ese empezar, ¿no? Y empezar un poquito a planteároslo, tanto en formación, o sea, en lo que sería Diabolus en música como conjunto, como, claro, a la hora de concepto, empezar a trabajar en el disco musicalmente y líricamente. Sí, bueno, a ver, empezamos Gorka y yo, como siempre, que somos más o menos los que hacemos, bueno, prácticamente todo, excepto algunas ideas que nos había mandado ya Alexei. Alexei es nuestro guitarra. Él escribió algunas canciones, me parece que fueron tres o cuatro canciones. Sí. Entonces, bueno, lo que hacemos siempre cuando nos manda algún miembro, bueno, hace mucho tiempo ya que no nos mandaba ningún miembro nada, porque trabajábamos así antes con la primera formación, pero luego ya hemos ido haciendo todo prácticamente Gorka y yo. Pero eso, Alexei nos pasó cuatro temas, entonces nosotros lo que hicimos fue destriparlos, es decir, coger, porque claro, ellos hacen temas, pero no ni hacen línea de voz ni nada, simplemente pues lo que es la banda, pero ideas de riffs acompañadas por batería y bajo, pero ya está, ¿no? Entonces lo que hicimos fue destripar eso. Bueno, Gorka lo destripó. Sí, me llaman entonces, el bisturí. El destripador, de Reaper. Escuchar una canción de estas características, yo, para mí es como, no sé, un batiburrillo ahí de riffs uno detrás de otro en el que no encuentro sitio para cantar. Entonces se me hace muy difícil ver la estructura de esas canciones. Entonces Gorka lo que hace es destriparlas y entonces me dice, bueno, yo creo que esto es trofa, esto es estribillo. Entonces así fuimos, bueno, entonces yo ya teniendo un poco la idea, entonces él destripa eso, lo ordena más o menos como a él le parece y entonces yo empiezo ya a meter ahí lo que me parezca a mí. Entonces cuatro canciones han surgido de esa manera. Y el resto ya las he hecho yo de cero, sin riffs, o sea, haciendo yo riffs y todo. Y luego él las ha postproducido, que pues eso, él es luego el que dice, bueno, pues aquí yo creo que esta parte nos sobra, esta nos falta, bueno, pues hace un poco pues la visión objetiva, porque él no escucha nada hasta que no lo he terminado, porque así no te contaminas, ¿no? Vamos a decir. Y puedes tener una visión más fría de cómo es el resultado, ¿no? De cómo va a quedar. Eso en cuanto a la manera de escribir. En cuanto a la formación, pues sí, seguimos los mismos, no. No sé, a ver, me explico. David hace un año que se fue a Estados Unidos. Sí, eso lo Entonces, sé. Entonces, sí, pues decidió dar un giro a su vida y probar suerte por allá, entonces se fue. En principio cuando se fue sin saber muy bien lo que iba a hacer, vamos, se fue un poco a la aventura. Entonces hemos ido pues dando tiempo, esperando, tal, mientras tanto nos surgieron un par de conciertos que los hizo otro chico, otro batería aquí, y mientras tanto pues bueno, íbamos tanteando a ver que David en principio dijo que seguía y tal, pero bueno, parece ser La última noticia que tenemos de él es que esto va para largo, no sabemos para cuánto. Entonces, claro, si queremos seguir, pues evidentemente tenemos que seguir con otra persona, porque claro, en directo, claro, pues David no puede venir desde allá. Entonces, bueno, lo que es el disco, tampoco contribuyó en la composición, hicimos nosotros las baterías y todo, y bueno, se las mandamos a él, porque él ya estaba, cuando grabamos él ya estaba allí, en Estados Unidos. Entonces él lo que hizo fue pues grabar, o sea, revisarlas un poco, que no hubiera nada así que fuera muy, muy cantoso, que no lo había escrito en batería, ¿no? Correcto. Y luego lo grabó. Entonces eso ha sido un poco, ha sido un año muy complicado pues por todo esto, porque al final es que es como un tropezón tras otro, ¿sabes? Cuando ya parece que la cosa marcha, de repente, ¡pum!, otro golpe de estos y dices, joder, otra vez no. Así, claro, que nos daba muchísima pena, porque con David, pues imagínate, ya eran muchos años, una amistad bastante estrecha, y pues nos da mucha pena, muchísima pena. Pero bueno, pues así es la vida, ¿no? Sí, bueno, seguimos teniendo contacto con él, pero bueno, ya es más una cosa de amistad que evidentemente musical. Que musical, ¿no? Sí. Y bueno, nos cuenta que allí está y tal, y que bueno, que está muy a gusto, y eso, está haciendo percusión latina, y bueno, la verdad es que él está muy a gusto allí, así que bueno, yo pues sí, que lo disfrute, que aproveche, disfrute, evidentemente. Y sí, es una aventura, claro. Y bueno, pues a ver, oye, igual se nos queda ahí ya para siempre, no sabemos, luego iremos a visitarle, no tiene tampoco... Claro, y aprovecháis y hacéis una pequeña gira. A ver, está bien. Yo es que, claro, cuando hablé con él, en ese momento me parece que estaba de gira con Tierra Santa, y aprovechó eso para luego de terminar con Tierra Santa, la gira me parece que era latino, que hizo por México o por varios países latinos, sí. Se quedó ya... me parece que un tiempo, y luego volvió, porque volví a hablar con él y me comentó eso, que ya había vuelto, pero que bueno, que no tenía ni idea de realmente lo que iba a depararle, ¿no?, en ese aspecto. Bueno, el tema de Alex, bueno, él realmente, ¿dónde vive? Porque él es extranjero, ¿no? Sí, pero no, Alex vive aquí desde que vinieron sus padres, no sé si tenía él 7 años, o sea, lleva aquí toda la vida. Vive aquí al lado, en un pueblito al lado nuestra, vamos, a 10 kilómetros de nosotros. Y vale, sí, bueno, vinieron, él es ucraniano. Perfecto. Bueno, es ruso, creo que es ruso. Mitad creo. Ruso, mitad ucraniano, ¿no? Sí, su padre es ucraniano. Bueno, sí, ya nos corregirá él, si no. Pero bueno, que lleva aquí en... Pero lleva toda la vida. Navarra, lleva desde los 4, desde los 7 años, creo. Sí, por sí. Ahí. Pues... sí. Vamos, que tiene un acentazo aquí a navarro profundo. Sí, lo curioso de todo esto es que no tiene la nacionalidad, entonces, hostia, ese es un poco el problema, que aunque él sea de aquí, lleva aquí toda la vida, pues no tiene los papeles, lo cual nos ha supuesto alguna vez problemas a la hora de girar, porque por ejemplo en Reino Unido pues tiene que pedir un visado especial, tiene que, claro, ir a Madrid, lo que supone pues eso, págate el viaje a Madrid porque tienes que ir presencialmente a sacar el visado, paga el visado, vuelve, al final pues es que para hacer una fecha no compensa, tiene que ser una gira un poco larga. Entonces el último concierto, por ejemplo, la última gira que tuvimos era solo un concierto en Reino Unido, y no lo pudo hacer, o sea, es que al final pues eso, es todo lío por todos los lados. ¿No la hizo? No hizo. Ahí pidió el visado. Sí, pero claro, que fue un poco pedir sí, visado para pidió un solo el visado, concierto, que fue un poco faena, pero bueno. No, claro, para un concierto no me compensa, o sea, si hay otra vez otra gira que no sea solo para una fecha, y si hay una sola, claro, fecha, pues no lo voy a hacer, porque evidentemente, pues no sé si se le salió la broma por 300 euros o una cosa así. Y claro, pues no, en un concierto eso no lo recupera. Eso así es, que... Zuberoa, el resumen de lo que es la realidad de la música hoy en día. Sí, bueno, y más, claro, y más, esto no es nada. Claro, eso es un simple detalle, ¿no? Ahí añádele. Ay, madre, bueno, en ese aspecto, bueno, vamos a hablar ya un poquito del disco. Yo lo que he visto, claro, no sé cuáles serían vuestras intenciones en el sentido de... ¿Vamos a enfocarnos a un trabajo más duro? ¿Vamos a enfocarnos a un trabajo más sinfónico o a lo que surgiera? Quiero decir, ¿teníais en mente, a lo mejor, no sé, como estabais relativamente con la moral un poquito baja durante esa época, muchas veces cuando un grupo está de esa manera y luego renace, es como si saliese con más fuerza, ¿no? Y a lo mejor, posiblemente, habéis sacado, mirándolo bien, el trabajo más variado, pero a la vez el trabajo más potente, ¿no? Más rabioso. ¿Vosotros lo veis así un mes después de haberlo editado? Sí, totalmente, sí, sí. Totalmente. O sea, yo siempre, a ver, en los últimos discos siempre me quedaba un poco con la cosa de que me apetecía algo un poco más heavy, o sea, más, por lo menos más rápido, que me diera más sensación de, no sé, velocidad, ¿no? Pero es una idea que suelo tener siempre, pero que al final me va llevando todo por otro lado y al final pues se queda una canción así o dos y el resto no. Y, o sea, sí que era un poco intencionado en un principio, pero vamos, de decir, pues bueno, pues un par de temas por lo menos, que haya dos o tres que haya así cañeros. Pero, joder, es que al final, sin querer, salió todo así. Y yo creo que es lo que dices, que era un poco como esa cosa ahí que vas acumulando dentro así, y al final haces ¡pum! Y explotas, ¿no? Y explotó en forma de Bonic Entropy. O sea, yo, fíjate, una cosa que comentamos de This for the Arcos, me acuerdo que en aquella entrevista nos dijiste, ¿no? Como que de alguna manera era un disco más oscuro. La portada, ¿no? Más oscuro, ¿no? Más... Sí, más oscuro, ¿no? Y yo nunca he sido de la opinión de que... no sé cómo decir, que de alguna manera el arte... Gorka, realmente, ¿sabes lo que dije? Que me parecía más oscuro y a la vez triste. O sea, me pareció un disco que reflejaba un poco la tristeza de vuestra, un poquito de la decepción de lo que estaba ocurriendo con la banda. Eso es, sí. Y claro, yo nunca había pensado en que quizás... O sea, siempre el arte siempre ha sido para emocionar, para transmitir, ¿no? Todas estas cosas. Pero yo cuando me dedico a mi parte, ¿no? La parte de Diabolus, a esta labor, si quieres, de preproducción, no... Tengo que estar muy sereno, ¿no? Muy tranquilo, muy equilibrado y tal, ¿no? Y entonces, para intentar ser lo más objetivo posible. Y entonces, nunca he pensado que tu estado de ánimo pueda llegar a afectar de esa manera el resultado de un disco, ¿no? O de una canción. Sí. Sin embargo, en este disco, cuando lo escuchamos por primera vez así seguido, ¿no? Las demos y tal... La verdad que cuando lo escuchamos seguido dijimos tú y yo, ostras, qué disco más potente, cañero. Pero yo creo que ha sido, en mi caso, ¿no? Yo creo que ha sido más un reflejo de la vida personal que estamos llevando en ese momento, ¿no? El estrés de los críos, de venga, que hay que sacar otro disco, de. O sea, en este caso sí que creo que ha habido un reflejo de sí, nuestra vida personal, diría más, ¿eh? Más que profesional. Sí. Y sí, es curioso cómo al final sí que refleja eso, ¿no? No sé. Yo pensaba que en mi caso, ¿no? Que estaba más o menos tranquilo, más eso, pero no. Es cierto que este disco refleja, en mi caso, esa sensación de ¡ah! Tengo que hacer esto y no puedo. ¡Ah! Claro. ¿Sabes? Sí, el que salga un poquito con naturalidad, ¿no? Es como si decir realmente que habéis sacado todo lo que teníais dentro, que no ha sido consciente todo lo que ha salido en el disco. Ha sido una cosa que ha surgido así. Exacto. O sea, de hecho, escuchamos el disco Zube y yo y dijimos, ¡buah, chaval! Si es que no hay pausa, es como... Sí. O sea, sí que hay pausas, pero es como muy, wow, muy energético, ¿no? El disco. Y sí, bueno, y de hecho hubo alguna modificación que hicimos en alguna canción un poco para, bueno, vamos a sosegarlo un poco, ¿no? Pero bueno, sí, es curioso lo bien que creo que ha reflejado este disco ese estado de ánimo que teníamos. Sí, totalmente. Sí, sí. Claro, yo lo que veo ahí en los temas, sobre todo, es que sí que es verdad que dentro de los mismos temas, sobre todo los potentes, sí que tenéis momentos un poquito más pausados, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, pues lo que es el riff inicial, algún estribillo, algún coro, todo va acompañado con música muy fuerte, y luego tenéis a lo mejor las estrofas un poquito más tranquilas, ¿no? Ahí combináis mejor, aunque la potencia y un poquito más la calma, ¿no? Yo creo que son temas muy potentes, pero no espídicos, frenéticos de per sí todos, ¿no? Quiero decir que el mismo tema tiene una especie de subida y bajada más pausada, ¿no? Son temas potentes, densos, cañeros, pero bueno, no son todo espídicos. Y ahí le habéis dado una riqueza bastante, bastante interesante porque os alejáis de los típicos grupos que os comparan con vosotros, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, pues bueno, Épica, por ejemplo, sería un grupo que os compara mucho. Yo os compararía mucho con Épica, una por las partes duras, ¿no? Porque tenéis bastante semejanza en lo que es la sinfonía, la velocidad, las partes death, lo que es la voz gutural tuya, Gorka, por ejemplo. Y a lo mejor, pues bueno, con Nightwish en otras cosas también es muy fácil compararlos con ellos, sobre todo en las partes muy power. Y vosotros combináis esos dos mundos, de esos dos grupos que son los reflejos de todo ese movimiento europeo, y a la vez le sumáis pues bueno, una identidad propia, como son temas como, bueno, como The Misfit Swing, por ejemplo, que le dais, bueno, como dije yo un poquito en esa reseña que os escribí, ¿no? Son esos puntos de vista de Diabolus in Música que os hacen ser, bueno, algo más, ¿no? Que esas bandas que puede decir todo el mundo, ¿no? De son como Nightwish o Epica, ¿vale? Y hay una serie de temas que decís, coño, esto es donde Diabolus in Música se crecen y se hacen diferentes al resto. Pues gracias, gracias por las palabras. Bueno, aquí dos cosas. Primero, nosotros, tú y yo, siempre hemos dicho, somos músicos, nos gusta la música. Nos dedicamos más a este estilo pues porque nos parece que refleja mejor ciertas sensaciones, ¿no? Pero en cualquier caso somos músicos, nos encanta la música clásica, bueno, Azube, la música folk, o sea, somos gente... Nos definimos como músicos, nos gusta la música, ya está. Lo mismo vamos con los padres de Zube a tocar con la guitarra por las calles del pueblo que vamos a tocar a un festival de metal. O sea, eso, somos músicos, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera eso se tiene que ver reflejado ahí. Y luego, por otra parte, yo creo que ya con cinco discos que al final pues todos están prácticamente autoproducidos en la gran parte de la música, creo que somos capaces de trabajar muy, ¿cómo decir?, muy al detalle, ¿no? Muy decir, bueno, escucho una canción y digo, ¿qué necesita esta canción? Pues le falta o le sobra o necesitamos esto, ¿no? Entonces, ¡pum!, a por ello. Y de hecho, ha sido un disco que yo creo que si sumamos todo el tiempo que hemos invertido, o sea, que hemos estado, ¿no?, delante del ordenador o con los instrumentos trabajando en él, yo creo que ha sido de los discos más rápidos que hemos hecho. Rápido en tiempo, ¿eh? O sea, que sí, hemos en tiempo real. En tiempo real, eso, no en tiempo extensivo de lo que habéis tardado. Eso es, porque ha sido como muy... De hecho, había una canción que no nos gustaba la estrofa. ¡Pum! Hicimos en un momento cuatro estrofas diferentes. Venga, ¿cuál nos quedamos? Venga, pam, pam, pam, pam. Era todo, mira, tengo 10 minutos, vamos a por esto. ¡Pam! Y o sea, ha sido todo muy, muy así, ¿no? Entonces, claro, eso también, quiero decir, en un primer disco quizás no lo puedes hacer. Pero ya con cinco discos a nuestras espaldas ya tenemos pues cierta experiencia, humildemente lo digo, y creo que somos capaces de visualizar relativamente rápido qué es lo que está bien y lo que está mal en un disco, ¿no? Y qué es lo que nos gusta hacer en los discos. Entonces, yo creo que por eso ha salido el disco así, por eso, ¿no? Por eso tenemos ese sonido quizás Diabolus, ¿no? Esa característica de Diabolus, ¿no? Sí, yo creo que es por el... Pues eso, por lo que ha dicho Gorka al principio, de que al fin y al cabo escuchamos mucha música, entonces siempre necesitas, hay momentos que necesitas expresar otra cosa. Por ejemplo, eso, el swing, pues yo era un momento divertido, o sea, un momento de estos pues que te viene la inspiración por ahí, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasa si hago esto? Pues es que me apetece ya hacerlo. Ya el disco estaba ya bastante ya enfilado y era, sí, teníamos como cierta tranquilidad, es decir, bueno, ya el disco está, ¿qué pasa si se nos va un poco la olla? Fue de las últimas que hicimos, sí. Y bueno, pues fue un momento para mí, algo que me apetecía en ese momento hacer, algo divertido. Siempre tenemos creo que Diabolus siempre ha tenido ese tipo de canción también un poco más caótica, que igual puede recordar más a los musicales o... yo suelo decir de tipo Tim Burton, ¿no? Porque me recuerda un poco a ese tipo de, ¿no?, de sonoridad y oscura pero a la vez divertida, ¿no? Como en este caso puede ser en este disco el vals, o fue en el primer disco San Michael's Nightmare, o fue el Ring juego around, que hicimos Ring Around, o aquella que hicimos también con Thomas Wikstrom, Encounter at Chronos Maze. O sea, el Diabolus siempre ha tenido esa puerta abierta a ese estilo, ¿no? A ese tipo de canción como más teatral. Correcto. Lo que pasa es que, bueno, pues un disco entero así, pues tampoco vas a hacer, ¿no? Pero siempre hemos dejado esa puerta abierta. Esa más una puerta abierta también siempre al estilo más folky, más en algunos discos ha sido más acústico, en otros discos ha sido más folk, en otros ha sido una pincelada dentro de una canción, pero también siempre ha estado esa puerta ahí abierta, ¿no? Por supuesto, el lado más clásico, que en este caso lo hemos explotado más en In the Vortex, que es la última. Digamos que sí, que aparte de la raíz de metal, ¿no? Metal y sinfónico, típicamente las características típicas del metal sinfónico, aparte de eso siempre ha estado ahí. Lo teatral, lo folky, incluso lo electrónico también, que desde el primer disco ya Gorka en los teclados siempre ha metido también ese tipo de sonoridad que quizás ahora está más de moda o igual, no sé, igual está más extendida ahora, ¿no? Con grupos como Amarante y demás. Nosotros nunca hemos hecho eso, no estoy diciendo eso, pero vamos, que el uso de los elementos electrónicos también siempre han estado ahí. Entonces, digamos que vamos siempre como rehaciendo esos elementos musicales, inventando, tratando de evolucionar algo en una cosa un poco diferente, pero siempre ha estado ahí. Y en cuanto a lo de los grupos con los que nos comparan y pues claro, es que es totalmente lógico. O sea, es cierto que Épica es de los grupos más cañeros dentro de metal sinfónico, sin embargo, pues los demás llevan una onda como un poco más comercial, ¿no? Lo que puede hacer Nightwish o el resto de grupos, no sé, Lane. With Intentation, sí, hay muchos. With Intentation mismo, o por ejemplo, bueno, más gótico, Lacuna Coil, cosas así, sí, está claro. Esto es otro estilo un poco más. A mí me gusta más el lado más cañero, me gusta más lo que es el metal. De hecho, yo cuando escucho metal, normalmente no suelo escuchar este estilo, o sea, yo suelo escuchar más metal extremo. Entonces, pues eso, a mí, Épica personalmente, pues sí. Me gusta de ellos eso, ¿no? Que es de los grupos más cañeros. Entonces, en eso sí que creo que evidentemente nos parecemos. O sea, para nada nos molestan las comparaciones, que luego suelo leer comentarios por ahí de, wow, no sé qué. A ver, que no nos molesta, ¿cómo nos va a molestar? O sea, si el me parece un grupo mismo, ¿no? De no muchísima calidad. Yo lo único que he dicho en entrevistas es que no son mi inspiración, pero porque es cierto. O sea, yo no me he inspirado en ellos. Lo que no quiere decir que no me gusten, de hecho me gustan. Me gustan mucho y no, pero no han sido mi inspiración, pero sí que utilizamos los mismos elementos. Pero bueno, nosotros cuando empezamos, pues eso, ya teníamos ese background de habíamos estado Gorka y yo en grupos de metal antes y éramos músicos clásicos, estudiábamos en el conservatorio antes, o sea, por lo tanto eran dos elementos que yo, de hecho, también lo he dicho otras veces, en el primer grupo que yo escuché esta mezcla fue en Rhapsody. No existía Épica todavía, o sea, que lo que pasa que es cierto, que claro, metes una voz femenina, metes coros, y entonces claro, evidentemente se parece, es normal. Nightwish no veo tanto el parecido, porque por lo que digo, porque tal vez Nightwish sean más, no sé cómo, iba a decir más pop, no quiero decir pop, pero no sé cómo definirlo, ¿no? Un metal sí, más comerciales, más melódicos. Más, sí, más melódicos. Que también, evidentemente, son un grupazo, o sea, que es que no... Pero bueno, sí que creo que, como has dicho tú, pues que Diabolus tiene un poco ese punto, un poco distinto de que, bueno, pues podemos meter pues cosas como las que hemos metido aquí, ¿no? Como el swing, el bang y demás. This is how it will ignore your comments. En el aspecto que estabas comentando antes, un poquito de buscar, pues bueno, cosas más electrónicas, lo que diríamos experimentar, ¿no? Vemos que sois un grupo que os gusta mucho experimentar con los sonidos, trabajáis tanto la parte, pues bueno, yo no diría electrónica, pero quizás sí que me ha recordado mucho, sobre todo desde el principio, en el intro mismo, en el A Lucid Chaos, por ejemplo, en el A Lucid Chaos, que ya empezabais a buscar sonoridades un poquito más futuristas, ¿no? Que incluso sí, tú has comentado antes. Más que futuristas, hay, bueno, sí, porque a Gorka le gusta muchísimo el tema de los sintes, ¿no? Evidentemente, correcto. O sea, es pianista, pero es teclista, entonces el tema de los sintes le gusta explorar con ese tipo de sonidos y tal. La idea más aquí era una cosa más cinematográfica, ¿sí? Más que tirando a la música electrónica, a la música cinematográfica, o sea, era un poco inspirado en bandas sonoras de no solo de películas, también de videojuegos. Es también otra de esas puertas que queremos dejar abiertas, ¿no? Y que nos gusta mucho, o sea, el tema de las bandas sonoras, pues, y fíjate, las bandas sonoras que hay también con música electrónica, por ejemplo, ahora me viene a la mente la de Interestelar, que Gorka la solía también poner mucho, ¿no? Que son sonidos como muy puros, o sea, es sintetizado, pero son sonidos... no sabría expresarlo. Muy orgánico, como muy puro. O sea, es como realmente esa banda sonora, dices, no hay gran cosa, pero en cuatro sonidos, ¿cómo me transmite? O sea, ¿cómo estoy viendo ahí el espacio, tío? Y estoy visualizando ahí todo. O sea, es curioso. A mí me gusta muchísimo explorar con los sonidos. Sí. Yo ahí le veía, Gorka, sobre todo, supongo que me dirijo a ti más que nada, porque en el tema ese de lo que han sido esta vez, pues bueno, los acompañamientos sinfónicos y todos esos elementos orquestales, a mí me vino a la cabeza, más que Rhapsody, por ejemplo, que son una de vuestras influencias, Luca Turilli en solitario o con la formación que hizo luego, ¿no? Con Prometheus, ¿no? Con el disco, por ejemplo, Prophet of the Last Eclipse, ¿no? Que tocó... En vez de la parte más medieval, la parte más futurista, más electrónica, ¿no? Siendo el mismo estilo, ¿no? Y a mí, en su época, ya esos discos me gustaron muchísimo, sobre todo el Prophet of the Last Eclipse, y me ha recordado mucho, de vez en cuando, ciertos sonidos que tú has empleado para acompañar estos temas de heavy metal. Ajá. Es curioso porque el disco este lo escuché hace bien poco, ¿eh? Me acuerdo, hace cosa de un mes estuve escuchando el Prophet of Last Lives. O sea que me resulta curioso. Pues la verdad que de Luca Turilli, ciertamente, escuché lo que hacía con Rhapsody y ese disco, pero no he vuelto a escuchar nada más de él. Joder. Y pues la verdad, no sé, pues casualidades de la vida. Tampoco ha sido una cosa premeditada ni... No sé, simplemente a mí me encanta explorar, pues eso, ¿no? Nuevos, porque hago todo virtual, ¿no? Es todo instrumentos virtuales, ¿no? Yo tengo un teclado bastante antiguo y no da para tanto, ¿no? Y me gusta probar, me gusta investigar, a ver, y esto, si le doy este botón, a ver qué pasa. Y no, pero no ha sido una cosa premeditada, ¿eh? Ha sido investigar, probar nuevos plugins, nuevos... Perdona, lo de Rhapsody y tal, no... O sea, a ver, yo no lo considero influencia tampoco. He dicho que es el primer grupo que escuchamos en el que mezclaban elementos clásicos con metal. Pero, por ejemplo, el power metal a nosotros nos cansó hace mucho tiempo. Nosotros tocábamos en un grupo de speed power metal. O sea, que vamos, era eso sí que era influenciados total, ¿no? Por este tipo de grupos. Pero, bueno, saturaba mucho el doble bombo, tío. Claro. Al final acabamos hasta... Pero es que a mí me pasa lo mismo, Zuberoa. A mí me pasa... O sea, yo del power metal he acabado también un poquito hasta el gorro, ¿no? Porque al final, bueno, hay que... Como hemos hablado muchas veces, el power metal ya es que fue un estilo de música con una evolución muy alta cuando empezó. O sea, entonces su expansión a la hora de evolucionar... relativamente fue limitada. Es que no hay que ver mucho, o sea, hay que ver todos los grupos que nacieron del power metal, hacia dónde han ido, ¿no? Si hablamos del power metal sinfónico o progresivo tal, grupos como Angra, como Rhapsody, como Sonata Ártica, Stratovarius, todos esos grupos, su crecimiento, bueno, te puede seguir gustando, pero si escuchamos el tercer disco de un grupo y el que hace 8, la diferencia es no es tan grande. Como si escuchamos los viejos grupos de heavy metal, el primer, como es normal, ¿no? Está algo creciendo en algo que ya pilla en medio de todo el movimiento. Es que Entonces el power metal yo creo que en parte nos cansó a mucha gente por eso, ¿no? Porque al final era una repetición de esquemas, sí, más ampuloso, más tal, más veloz, más... Pero el fondo es el mismo, la base es siempre la misma. Por eso, que a mí en su momento sí que para mí fueron una revelación, porque no había, o sea, es que no había grupos así. Es que, bueno, igual habría, no sé, yo el primero que descubrí fue Rhapsody y el metal sinfónico como tal todavía no existía, quiero decir, ni estaban grupos. Bueno, creo que Nightwish empezaba un poco, pero vamos, no eran tan conocidos ni por el forro, y Epica todavía ni en construcción, o sea... Que eran otros tiempos, quiero decir. Entonces para mí lo llamativo fue de, ¡ay va! Pues qué guay, si de vez en cuando ya hay un coro, ¿no? Y, claro. Y la orquesta y tal, y entonces era como, esto, yo quiero hacer esto, pero esto en el set, sin quitando la parte de power, que al final ya era como, que saturaba, ¿no? Claro. Y entonces por eso cuando acabamos con Dragon Lore, que era en plena euforia power metal, que estábamos nosotros también en esa onda entonces. Pero cuando se disolvió la banda, entonces fue cuando ya quisimos hacer algo, pero distinto, conservando los elementos clásicos y manteniendo el metal, pero algo que evolucionara diferente a lo que era el power metal en sí. Y yo creo que desde entonces no, la verdad que no hemos escuchado. Bueno, igual alguna vez en plan nostálgico. Yo de vez en cuando, igual cojo tu coche y ahí va, de repente rebusco entre los CDs y ahí va, aparece... ¿no? Ah, sí, tengo de coches. Voy a escuchar un poco a ver lo que... Sí, sí, pues eso. Y bueno, está muy bien, es curioso. Sí, hombre, está guay. Sí, sí. Bueno, de vez en cuando siempre nos gusta echar la mirada atrás, ¿no? Que recordar. Hombre, bueno. Vamos aquí a decir, yo no escucho nunca jamás Halloween. Hombre, pues sí, sí. Pues espérate, Gorka, yo esta semana, no sé por qué, claro, para hacer programa muchas veces, pues bueno, intentas reinventarte y buscar temas, ¿no? Empecé a escuchar de nuevo, porque yo tengo un problema muy grande, y es que yo no puedo escuchar un disco de un grupo. Si escucho un disco de un grupo, tengo que escuchar la discografía. Y escuché... los primeros discos de Nocturnal Rage, o sea, 20 años atrás me tiré atrás, Nocturnal Rage en su época melódica, o sea, un grupo que quizás mucha gente no se acuerda de ellos, pero a mitades de los 90, pues bueno, tuvieron su época y yo, coño, esto no se acuerda ya nadie, a pesar de que continúan sacando algún disco de vez en cuando y todo, te lo digo por lo que son las cosas, ¿no? Que tienes un grupo olvidado y bueno, por las circunstancias que sean, te aparecen ahí y bueno, y te encanta refrescar de nuevo un poco y decir, hostia, pues eran buenos, tío. Sí, sí, sí, no, eso a mí me suele pasar de vez en cuando, reviso discografía que tengo y ¡guau! ¡Ostras! Este disco tal, ¿no? Y te lo pones y dices, bueno, las cosas han cambiado, ¿no? Otros, sin embargo, te vuelven a sorprender, ¿no? Sí. Joder, fíjate lo que hacían en este tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad que... Bueno, yo tengo ahí mi pequeña discografía y de vez en cuando, pues sí, le echo un vistazo. No tengo mucho tiempo para escuchar, pero sí que de vez en cuando, pues oye, una canción me pongo en YouTube o algún videoclip de alguna canción, bueno, eso sí que suelo hacer. Gorka, me has comentado hace un momentín algo y me has quitado la magia. Me has quitado la magia porque me has dicho que tú eres el que has hecho con tus tecladitos, pues bueno, toda la instrumentación, todo el sinfonismo, todo eso. Y me has quitado la magia porque yo cuando escucho música... La parte electrónica la he hecho con... Vale. Pero la parte sinfónica, o sea, lo que serían instrumentos clásicos, ¿cómo sí, lo habéis grabado? Lo que es la orquesta... Sí. A ver, es cierto que es ordenador, porque no tenemos posibilidad de grabar con una orquesta. Ahí está. Pero, te lo digo porque el sonido... Macho, yo no sé cómo lo hacéis. El tratamiento, ahí hay una cosa. Vamos a ver, esto es como un emulador de un coche, ¿no? Evidentemente, cuanto mejor trabajes esa emulación, ¿no? Cuanto más real trates esa emulación, mucho mejor. Quiero decir, nosotros no cogemos el teclado o los plugins o lo que sea. Y venga, ponemos sonido de violines y a funcionar. Y el acorde. No. O sea, yo el tratamiento lo hago pensando que esto al final lo va a tocar una orquesta. Vale. Entonces, yo me preparo las partituras, preparo toda la dinámica. Claro, todo eso traducido al ordenador. Quiero decir, tú en la partitura pones un crescendo, pero eso luego lo tienes que reflejar programando en el ordenador, ¿no? Sí. Entonces, yo todo ese trabajo lo hago como si esto lo fuera a tocar una orquesta. Entonces, cada sección está trabajada, tiene un movimiento de voces concreto. No es capa de sonido. Para que. No sé si me. Perfecto, para que sí, me entiendas, sí, sí. No sé. Está claro. Sino que es. No. Esto lo vamos a trabajar como si lo fuera a tocar una orquesta. De hecho, hay partituras, lo que pasa que no las imprimimos, pues porque. Salvo alguna vez que hemos hecho con orquesta. Claro. Pero las partituras están guardadas en el ordenador. Pero hay partituras. Lo mismo pasa con el coro. Esas sí que las tenemos que imprimir. Está trabajado todo y tratado todo como si de verdad lo fuera a tocar una orquesta o un coro. Claro, cuando tú esa partitura la tienes muy trabajada, en el momento que la pasas a un emulador de orquesta, ¿no? A unos samples, unas librerías de sonidos, claro, sale la magia. Sale muy bien. Evidentemente no sale tan bien como si lo hiciera una orquesta, ¿verdad?, con un director de verdad. Pero consigues esa emulación y esa realidad. Ese realismo, claro. Exactamente. Es que creo que hay mucha confusión con esto. Yo en alguna entrevista me lo han preguntado y no sé si no lo he explicado bien, porque luego lees cuando la transcriben todo y dices, pero que yo no dije esto. Entonces, igual suponemos que la gente entiende. Sí, suponemos. Y yo me he dado cuenta de que no. Entonces, esto sí que, a ver, lo voy a explicar rápido así si puedo, para que la gente entienda cómo es el proceso. A ver, nadie, quitando creo que Nightwish y no sé si alguno más, pero ni siquiera, yo creo, no sé. Épica en el último episodio. Épica, pues en el último, pero vamos, generalmente no. Nadie graba con una orquesta real, a no ser que tengas mucha pasta y puedas pagar a una orquesta real. Ahora, la diferencia entre lo que yo dije en una de las últimas entrevistas, que vi que la gente no lo había entendido, que dije que el metal sinfónico, que nosotros no nos limitamos a tocar el acorde y poner sonido de violines, no lo dije de manera despectiva hacia otros grupos, ni mucho menos. Lo dije para que se entendiera por qué a nosotros nos había tomado más tiempo. Porque, a ver, tú puedes tener que tu grupo, tu objetivo, no sea tener una orquesta real, sino emular un sonido de violines, lo cual está muy bien, no es ni mejor ni peor, es diferente. Porque a lo mejor quieres darle más importancia a otra cosa, a otro elemento, ¿vale? Entonces, en estos casos, ¿qué hacen? Pues cogen los acordes de la canción, les meten un sonido al teclado de violín y ya está. Y a esto le llaman metal sinfónico, ¿de acuerdo? Pero lo que hacemos nosotros no es eso, es lo que ha explicado Gorka. O sea, yo cuando hago una canción, yo me limito, por ejemplo, a escribir el cuarteto de cuerda, vamos a decir, ¿no? Entonces hago el acorde. Pongo las cuerdas y entonces digo, bueno, aquí me gustaría que la orquesta sea más grande, tal, venga, pues cojo, meto unos cuantos instrumentos de viento, pues una trompa, por ejemplo, que se oye bastante, ¿no? Yo qué sé, algún otro elemento que quiera destacar, alguna otra sonoridad que quiera destacar con algún instrumento de orquesta y se lo paso a Gorka. Entonces él lo que hace es lo que ha explicado ahora. Él, claro. Lo que hace es decir, bueno, voy a plantear una orquesta sinfónica real. Vale. ¿Qué instrumentos me faltan aquí, ¿no? Si yo le he pasado una trompa, por ejemplo, una melodía con una trompa, pues él lo que va a hacer es va a ser completar, ¿no? Va a meter el viento madera, el viento metal, y va a tratar de armonizar de la mejor manera posible esos instrumentos para que se le den el color que queremos. Y eso, ¿vale?, lo hacemos con partitura, o sea, no es con el Cubase, no, eso es la partitura, se ve ahí todo. Se escribe para todos los instrumentos de orquesta, ¿vale? Entonces, imagínate tú el trabajo que eso supone. O sea, tú cuentas los instrumentos de una orquesta sinfónica y ahora ponte a hacer la voz de cada uno por separado. Correcto. Después, cuando esas partituras están hechas, se vuelven a pasar al ordenador y entonces es cuando utilizamos las librerías de sonidos. Entonces, las librerías son muestras reales de instrumentos, ¿vale? Claro. Son grabaciones de un instrumento, de una orquesta, la que sea, y entonces ese sonido es el que cogemos. O sea, es un sonido real en realidad, aunque tú no lo estés grabando en casa, pero el sonido es de un violín que está grabado, ¿vale? Entonces, ese sonido de violín lo metes a la línea que tú has escrito para el violín. Y ahí ya empiezas a trabajar con los matices. Claro. O sea, ahora quiero que aquí suene piano. Venga, pues voy apurando poco a poco a ver hasta dónde quiero que suene. Sí, todos los ataques, los finales de nota. El arco, si es para este lado, para el otro lado. O sea, es que todo es emular una persona que está tocando el violín de verdad. Claro. Entonces, a eso me refería, que lo expliqué muy por encima, pues porque di por supuesto que esto se sabía, pero no, claro, y no tiene la gente por qué saber, es normal. Lo que pasa es que aquí, como estás todo el día metido en estos rollos, pues te piensas que lo todo es normal. Entonces, eso es lo que yo quise decir, que claro, ¿por qué nos había tomado tanto tiempo? Pues porque, aparte de hacer las canciones y todo eso, porque escribir los arreglos es una currada. Claro. No es coger y hacer el acorde, que está muy bien si lo quieres hacer así, pero nosotros queríamos hacerlo con una orquesta, porque el día que si tenemos otra vez la oportunidad de volver a tocar con una orquesta, pues ya tendrán las partichelas preparadas y cada uno se limita a tocar su parte, ¿vale? Con el coro es lo mismo, pero el coro sí que lo grabamos real, porque yo canto aquí en la Coral de Cámara de Pamplona. Y gracias a eso, pues mis compañeros me echan un cable y vienen aquí a casa a grabarme las voces. Pero nuevamente, no nos limitamos a efecto, ¿no? A no, que el coro sea un efecto. No. El coro es a cuatro voces, tiene un tratamiento de la conducción de melodías concreto, intentamos evitar, bueno, si la gente que estudia armonía ya entenderá, evitamos movimientos contrarios, evitamos las quintas paralelas. Al revés, no evitamos movimientos contrarios. O sea, perdón. intentamos que haya movimiento contrario. O sea, hay una serie de técnicas o de normas, ¿no?, que los estudiantes de armonía seguro que las conocen. Y las, o sea, también tesitura, conocemos con qué cantantes trabajamos, sabemos dónde podemos obtener su mejor sonido, ¿no? Según su tesitura, según su timbre. Entonces, claro, eso lleva tiempo. O sea, no es pim pam pum, aquí mete un coro, ¡oh! Ya, pero es que igual ese coro resulta que está tan agudo que nadie lo puede cantar. Entonces, tenemos mucho cuidado en esos detalles. Entonces, por eso creo que conseguimos mucha realidad aún utilizando un coro reducido o una orquesta virtual. Correcto. Yo, a mí es de lo que más me ha gustado, sobre todo en el disco, en el trabajo, ha sido todo ese trabajo sinfónico y coral, ¿no? Me parece que le da una magia al conjunto. Me parece, es que es brutal. Yo me quedé flipado desde el principio del sonido que tiene el disco, ¿no? Porque sí que es verdad, sí que te digo una cosa. Yo empiezo a escuchar vuestros discos, exceptuando, como dije la vez anterior, el primer trabajo, por el tema de la producción, que bueno, pues como es normal un primer trabajo tal, pues bueno, no estaba tan bien terminado como el resto, ¿no? Pero a partir de ahí, el de Wanderer y todos los que vinieron luego, la verdad es que escucho uno y digo, joder, macho, es que me encanta este disco, ¿no? Y escucho otro y digo, hostia, pues no sé si este me gusta más que el otro. Y este me vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Que lo escucho y me parece vuestro mejor trabajo. O sea, siendo sincero, me parece el mejor. Cuando vuelvo a escuchar uno de los anteriores vuestro, digo, joder, pues ahora me hace dudar, ¿no? Pero vuelvo a escuchar vuestro último trabajo y yo creo que el trabajo sinfónico coral, esta vez os habéis superado, ¿no? Y me parece impresionante por el hecho de que cuando tú, Zuberoa, subías a Facebook de vez en cuando alguna imagen de cómo trabajabais, ¿no?, los coros, tus compañeras y tú, de ver eso a ver lo que se escucha en el disco, yo claro, es que estaba alucinando. Claro, sí. Luego, claro, el sonido de Jacob a nosotros también, claro, pues creo que nos va, vamos, bueno, sí, ni pintado. Sí, Entonces, claro, sí, porque al final, joder, somos un grupo bastante cañero. Entonces, si luego en la mezcla la base de metal se queda un poco flojita, pues ya no tiene gracia. Entonces, es difícil, es muy difícil. Esto ya lo hemos comentado también muchas veces en entrevistas anteriores y eso, pues que es muy difícil conseguir el equilibrio, ¿no? Porque, claro, la música clásica es todo lo contrario. La música clásica es dinámica pura. Los de pianísimos a fortísimos, y tienes ahí un abanico dinámico, pero bestial. Y el metal no existe. Nada de eso. Metal es, metal es 4F, sala, ¿sabes? O sea, es a saco todo. Entonces, claro, cuando tú te curras tus dinámicas en la parte orquestal y todo esto, ¿no? En la parte coral y tal, luego resulta que no se puede. La realidad, para que suene cañero, es comprimir a saco y que todo suene a saco. Entonces es muy difícil. Pero yo creo que con Jacob, a pesar de la compresión bestial, es que gana tanta fuerza todo que es que al final nunca hemos, no hemos cambiado de la mezcla de mastering, no la hemos cambiado. Desde el segundo disco estamos con él y con él seguimos porque creemos que es el sonido perfecto para esto. También lo hemos comentado alguna vez, creo que contigo también lo comentamos, siempre tenemos cuidado, ¿no? De no meter todo el rato. En cada parte, en cada sección, hay algo que tiene que ser protagonista, ¿no? En las estrofas, pues tiene que ser, pues quizás la base, en el estribillo tiene que ser Zube, en la parte central, pues quizás la orquesta, bueno, eso ya dependería de cada canción, ¿no? Claro. Pero sí que tenemos cuidado a la hora de hacer las canciones o de arreglarlas y decir, bueno, vale, tenemos muchos elementos, no vamos a ponerlos todos a la vez, porque esto si no sería un caos. Por muy buen ingeniero de sonido o mezclador que tengas, cuidado, las cosas hay que tener cuidado con ellas. Y bueno, yo creo que ahí pues hemos conseguido buscar a la persona idónea y darle el material pues de tal manera que él, que bueno, que nosotros consideramos que él puede trabajar, ¿no? Bueno, y a la vista está que yo también, cuando nos pasaban las primeras demos de las mezclas, era como, hostia, tío, esto suena muy guay. Sí. Yo, mirando un poco ya los temas, por decirlo de una manera, ¿no? Ya mirando, enfocándome en algunos temas, a mí el disco en conjunto, como os he comentado, me flipa, pero tengo debilidad por dos temas, ¿no? Voy a hablar antes de uno que me resulta más curioso por lo que habéis hecho con él, en el sentido de que utilizáis normalmente el inglés, ocasionalmente, esta vez habéis utilizado, me parece que en el tema Otoy, el vasco, y en el tema Nuevo Rumbo, el castellano. Y me da la sensación de que el Nuevo Rumbo, ese tema cantado en castellano, que claro, hasta este momento me parece que el castellano lo habíais utilizado pues más en medio tiempos, ¿no? O en algún tema lento, y sin embargo os habéis atrevido a utilizar un tema muy potente para el castellano, y me da la sensación de que queríais decir algo en ese tema, como si quisierais expresaros o reivindicaros de alguna manera. La letra de ese tema, no sé, me transmite muchas cosas y en parte me transmita bastante rabia, bastante, no sé, estáis expresando mucho de vuestro interior en ese tema. ¿Es posible? Uf. Va. Hombre, algo hay, sí, algo hay de todo eso. Pero bueno, cada uno que, oye, interprete como quiera. No, pero si has utilizado el castellano es por algo. Sí, bueno, a ver, castellano a mí no me gusta mucho usarlo porque no estoy acostumbrada a escuchar música. No sé, no me suena raro, ¿no? En este estilo, igual pues porque no ha habido grupos tampoco en español y ya está. Lo hicimos una vez. En el disco ¿en cuál fue? En The Wanderer, puede ser. En Aileen, vale. ¿Es con la que cantéis con Aileen? Sí, esa fue la primera que hicimos en castellano. Y luego sí que nos sugirió la discográfica, como sois el único grupo español y tal, pues podéis hacer algo en español y no sé qué. Y yo al principio no tenía muy claro qué hacer tampoco, ¿eh? O sea, no sabía ni qué canción ni y luego eso, pues como tampoco estaba muy acostumbrada a escribir y tal en español, bueno, les propuse hacer pues una en español y otra en euskera, y en lugar de hacer dos en español, porque es que es curioso, con el otro disco me dijeron lo contrario, me dijeron, es que no hagas más en español porque la gente no entiende y mejor solo una, ¿eh? No hagas más, porque ahí fue mi propuesta, el hacer en español, y parece que no les hizo mucha gracia. Y ahora al revés, ahora resulta que querían más en español. Entonces dije, pues yo ahora yo no quiero, ojalá, que no, que es broma. Entonces no, dije, bueno, pues igual puede ser buena oportunidad para hacer una hincada, ¿no? Ya que somos zona bilingüe y esto. Y eso, y surgió, pues al final creo que con la que mejor encajaba era con Nuevo Rumbo, con esa música, por eso o sea, no es ningún motivo particular, que la eligiéramos así, pero por supuesto que hay en el mensaje cosas de, entre todas las canciones tienen algo de nuestro, totalmente nuestro. O sea, este es el disco más personal con Arguía. Con Arguía porque fue cuando se fueron todos y claro, nos quedamos solicos. Y con este porque es un disco 100% nuestro. Y por el tema personal, familiar y todo lo demás. Entonces, claro, hay muchas cosas contenidas que teníamos dentro de todo este tiempo. Y lo hemos sacado así. O sea, que todas las canciones tienen algo de nosotros. Sí. We'll be right back. en Otoy, ¿habéis querido buscar, o sea, quiero decir, en el tema, el utilizar el vasco, habéis querido utilizar o significar alguna cosa tradicional que supongo que no será un tema enfocado más íntimamente vuestro, ¿no? Creo que será un poquito, que tendrá un significado diferente, ¿no? Sí, ese es más genérico en cuanto a es más cultural, ¿no? Es correcto. Un tema tradicional, sí, por decir una manera de tradicional, es correcto. Sí, o sea, es más la melodía, bueno, el tipo de canción es más folky, ¿no? Correcto. Y recuerda un poco pues al folk metal igual más nórdico y tal, pero bueno, pues pensando que aquí tenemos una cultura ancestral casi tan antigua o más que todas estas que están tan de moda, ¿no? En Europa, y que es lo que, pues bueno, dijimos, bueno, pues ¿por qué no mostrar también lo que tenemos aquí? Por eso quisimos hacer este tema. Otoy significa plegaria en euskera, entonces, bueno, es un poco como un lamento pues hacia la pérdida de las identidades culturales en general, ¿no? De la pérdida de conexión también con la naturaleza, con lo ancestral. Es un poco, pues eso, un poco romántica, ¿no? En ese sentido. Y lo que muestra, bueno, habla a dos de los dioses de la mitología vasca, que son Urtzi, que representaría el cielo, y Amari, que es, algunos le llaman Amari, que es la diosa madre, la madre tierra. Y bueno, pues es un poco como un lamento dirigido hacia ellos, ¿no? Pues para que no se pierda todo esto, ¿no? Evidentemente nadie cree ahora en los dioses, pero lo que quiero decir es eso, pues esta conexión un poco con lo cultural. Está grabado en un caserío del siglo XVI, el videoclip de la canción. No sé si habéis visto la película, sí. Andía. No la he visto. Pues si podéis verla, está muy bien, es muy buena. Está rodada en ese mismo caserío, ¿vale? Es un caserío, pues eso, que se mantiene ahora como museo y es se mantiene así tal cual. Era un caserío donde hacían sidra antiguamente y, bueno, pues un poco conserva pues eso, los elementos del modo de vida tradicional, y lo rodamos ahí. Y eso es un poco la cosa, pues un poco por mostrar algo de nuestra cultura. Yo, como hemos comentado, el disco es muy potente, es muy cañero, pero claro, por ejemplo, temas como estamos hablando, como Toy, como el que hemos hablado anteriormente, ¿no? The Misfit Swing, Nuevo Rumbo, por el hecho de tocar el castellano, hacen que entre temas y temas potentes, pues bueno, vais intercalando esta serie de temas que hacen que tenga una variedad del disco muy rica, ¿no? Que hace que se diferencie a lo mejor un poquito con los anteriores, porque eran ligeramente más lineales, podríamos decir, ¿no? Dentro de las variedades que tiene, pues, el estilo que tocáis. Y bueno, dentro de eso, pues por ejemplo, tenéis otro medio tiempo que está bastante guapo, que es Buried Dreams, pero joder, Zuberoa, has vuelto a meterme el dedo en la llaga, y he dicho el dedo en la llaga, porque Ourlas Glomidans, ya hablé con la entrevista anterior de mi tema favorito de Diabolus in Musica y que me ponía los pelos de punta, ¿no? Que era Ring Around Dark Fairies Carousel. Y has vuelto, ya no es igual, ¿no? Pero le has vuelto a dar ese aire, ¿no? Ese aire circense a un tema, le has vuelto a dar una magia, una oscuridad así, algo tristona, que vosotros digáis que no, pero a mí me recuerda de vez en cuando forma de cantar. Claro, y divertido a la vez. A mí sí, pero encanta, es como que vas a sonreír, como es que vas a sonreír y a la vez te cae una lágrima, ¿no? Ourlas Glomidans, Zuberoa, brutal. Me parece la joya del disco otra vez. Gracias, a mí es de mis favoritas también. Es que me lo paso bomba yo haciendo ese tipo de canción y cantándolas. Claro. Porque al final, tanto Ring Around como esta, Ourlas Glomidans, son muy, para cantar, son muy teatrales también. Sí. Porque hay cosas que no las puedo cantar así, ¿no? Porque, no sé, son un poco sobreactuadas, ¿no? A veces, pero me lo paso pipa. Además, puedes expresar mucho más. En directo también son muy divertidas porque si te lo pasas bien, eso se nota. Si te lo pasas bien cantándolas en directo, se nota. Y luego eso, son canciones, no son nada fáciles de cantar porque... No. Al final son muy extremas en tesitura, las dos, de graves agudos, hay bastante grave y bastante agudo, entonces tienen como mucho rango de todo tipo, ¿no? De tanto pues eso, de notas como de dinámica también. Entonces, no son fáciles, pero ya te digo que son muy divertidas. Y luego tienen ese regustillo así, pues lo que dices, ¿no? Que son como tristes a la vez, alegres a la vez. Bueno, se está inspirada además en un poco la historia de la Llorona, ¿no? Es un poco, pues, y luego cosas pues como la novia cadáver, claro, y este tipo de historias, ¿no? Que son como cuentos, pero son cuentos oscuros y el trasfondo es bastante duro, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, siempre tanto Ring Around como esta también son de mis canciones favoritas, o por lo menos con las que mejor me lo paso, y me gustaría seguir en esta línea. No sé si sería capaz de hacer un disco entero así, o tipo, yo qué sé, tipo musical o alguna historia, pero estaría guay hacer algo, ¿verdad? Así, y poder representarlo también algún día. Eso me encantaría, pero bueno, ya es mucho trabajo y mucho. Yo, pero ahí, bueno, sí, intentaré que siempre haya este tipo de, claro, de canción, de porque para mí son. Y también es lo que creo que nos diferencia, ¿no? Creo que claro, tampoco hay muchos grupos que hagan este tipo de. Bueno, igual Nightwish sí que tiene también un poco ese toque un poco circense o así. No, hace mucho que no escucho, lo último que han hecho ya así, pero alguna, pues, canción, el Imaginarium este sí que tenía un poco ese rollo, ¿no? Era un poco más así. Sí, pero yo creo que en ese aspecto se asemejan más a vosotros, en el aspecto sinfónico, o sea, de instrumentación, que vocal. Yo creo que vocal ellos no llegan a tener esos tonos que vosotros, que sobre todo tú, Zuberoa, trabajas, ¿no? Con lo que tú estás diciendo, esos contrastes en la voz, ¿no? Que utilizas tú muchas veces, pues, para hacer esos cambios de tono, ¿no? Ellos son ligeramente más lineales, porque yo creo, igual estoy equivocado, ¿no? Flor Jansen, por ejemplo, a mí me parece, para mí es una de mis favoritas, de mis cantantes favoritas, pero quizás en el canto lírico es el punto más débil que tiene ella, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ella no utiliza esos registros que tú utilizas, por tanto, Nightwish utiliza más otro tipo de registros para llegar a lo que es un poquito el estilo que trabajáis vosotros en estos temas. Sí, no, vocalmente desde luego hay bastante, claro, diferencia. La voz de Flores, no, cuando intenta cantar como lírico es más semilírico, sí, no es un lírico 100%. Correcto. Eso es verdad, como podía ser Tarja, ¿no? Antes. Flor, claro, tiene un vozarrón en otro, más en el estilo más heavy, voz moderna, ¿no? Correcto. Sí, en ese sentido sí, pero musicalmente yo creo que pero ese disco era con la otra cantante, ¿no? No, Imaginarium me parece que es la primera con Flor Jansen. Me parece uno de los primeros, creo. No me acuerdo ahora, porque tú dices Annette Olson, me recuerdo que fue Dark Passion Play, y no me acuerdo si fue Imaginarium. Vale, el Dark Passion Play, es que no sé, no lo sigo mucho. Uno de esos, yo me acuerdo que uno sí que lo escuché, y sí que era ese estilo como más. En cuanto a lo musical, sí que tenía canciones que eran como más circenses, más así de ese rollo, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, que es verdad que en otros grupos no, que igual hay, yo no me entero. Pero vamos, que creo que sí que puede ser un poco lo que otro sello de identidad que podamos tener ahí. No sé. Bueno, de todas las maneras, tú antes has nombrado a Tim Burton, es que, claro, si Tim Burton tocara heavy metal, es que me viene a la cabeza, o sea, a mí me viene automáticamente toda esa imaginería que tiene Tim Burton en sus películas. Incluso hay otros directores, quizás no tan surrealistas o tan fantásticos, aunque sí que lo son, como Jean-Pierre Junot, ¿no? Por ejemplo, con películas como Amélie, o películas como La ciudad de los niños perdidos y cosas así, que creo que este tipo de música en parte le iría perfecto para ese tipo de películas. Sí, es un poco ese rollo así como entre triste, misterioso y divertido. Correcto. Es como esa mezcla, sí. Bueno, continuando un poco con los temas que vosotros tenéis en el disco, a mí me encanta todo el disco, lo sabéis, os lo he dicho varias veces, os lo he escrito en la crítica, pero Blind Muse, dentro de los temas potentes, me parece el tarro de las esencias, me parece una auténtica maravilla de nuevo. Es la canción favorita de Jakob Hansen también. Sí, nos dijo también. Nos dijo, sí, que le había gustado muchísimo el disco y tal, y que Blind Muse le encantaba. Nos dijo, sí. Curioso, mira. Es que me parece un tema lleno de contrastes en el sentido de que es súper potente. En el tema coral y sinfónico me parece también una auténtica maravilla. Me parece que es que está compuesta de una manera maravillosa y a la vez tiene una fuerza y una dulzura. Es, me parece que habéis trabajado ese tipo de temas, me parece maravilloso. Quiero deciros, otros temas al igual me recuerdan un poco más a temas de discos anteriores. Por ejemplo, este Blind Muse creo que le da todavía cierta riqueza, que le da más vida, que a lo mejor, pues bueno, a lo mejor temas que me recuerdan más a discos de como el The Wanderer o el Argy. Sí, es verdad que es diferente a... es curioso, fíjate, yo que tiene un poco de todo también, con la parte esta de la guitarra acústica entre medio, sí, los coros muy potentes. Ese además fue de los primeros, si no fue el primero que escribimos para el nuevo disco. De hecho iba a ser, pensamos en que fuera single, sí, también esta en canción. Un primer momento pensábamos que fuera single, luego fueron saliendo más canciones y ya al final tiramos, no sé si elegimos, es que era tan difícil elegir, claro, el single, de verdad, para mí era muy difícil porque como eran canciones tan diferentes. Pues claro, decías, ¿qué hacemos? ¿Sacamos lo diferente para que no parezca que es más de lo mismo? Y, jo, pero es que al final eran tan diferentes también las que sacamos como single que a lo mejor también la gente andaba más perdida, claro, que, ¿no? Pero esto es qué van a hacer al final, ¿no? De un swing, otro en euskera, pues ¿qué lío es este? Y luego el tercer single lo eligió Napalm porque era su favorita. Nos dijeron que era muy pegadiza y que era la que tenía el estribillo más pegadizo y tal, y lo eligieron ellos, y entonces se quedaron en el tintero pues un poco eso, Blind Muse, y luego claro, mi favorita también, eso de mis favoritas, que era el vals, pero era muy larga como para hacer un single, no, tampoco pega para single, entonces tampoco. Y luego In The Vortex me gustaba también mucho, pero tampoco tenía banda, entonces dije, tampoco voy a hacer. Vamos, un lío. Sí. Que creo que es verdad que cada canción es un poco... Pues fíjate qué curioso, a mí Blind Muse sí que es cierto que tiene bastantes partes heavies de la antigua usanza. Sí, sí, sí. Pero el conjunto no. Sin embargo, hay muchas partes que dices, esto es un Rhapsody a doble bombo a saco, ¿sabes? ¿No? Porque correcto, sí que tiene mucho doble bombo esta canción. Sin embargo, eso, ¿no? Quizás el contraste con la estrofa más pausada, el estribillo tampoco es muy rápido, el estribillo es más movido, pero tampoco es tan rápido, no sé, es una canción, yo creo que bebe de muchas partes, ¿no? Es muy rica, o sea, es lo que os he dicho antes, ¿no? Que hacéis un batiburrillo muy bien mezclado, ¿no? Muy, con mucho contraste dentro del mismo tema, ¿no? Muy grandioso, pero sabéis parar, darle una pausa muy melódica, ¿no? Con mucha expresividad. Utilizáis una cantidad de instrumentos también muy grande, ¿no? Y entonces, pues bueno, no es como... Ya que comparamos, por ejemplo, como hemos hablado antes con Épica. Épica, por ejemplo, tiene menos contrastes, es mucho más cañero, ¿no? Mucho más a saco, mucho más power en su fondo y mucho más death. Luego, por ejemplo, tú, Gorka, has utilizado mogollón el gutural, ¿no? Aunque siempre lo has utilizado, pero ¿es posible que en este disco todavía lo has utilizado un pelín más? Yo creo que es el que menos canciones tiene, ¿no? Sí. Lo que pasa es que igual las que tiene son más largas. Por sitio. Quizás en otros discos, claro. Hombre, no es que estuviera metido con calzador, ¿no? Pero quizás, bueno, va, aquí puede quedar bien guturales, vale, vamos a hacerlas. No, en este disco quizás sí que ha sido más, aquí tiene que haber una parte gutural, ¿no? Vale. Y entonces funciona eso, hemos arreglado la banda quizás, ¿no? Entonces quizás, yo creo que en cantidad de guturales creo que no hay tanto como en otros discos. Pero sí que quizás están como mejor preparadas, quizás. Sí, eres más protagonista. Cuando están, claro, hay pocas, pero las que hay, eres muy protagonista. ¿Eh? Sí. No están ahí como de, venga. Claro, no es un momento puntual. A mí es que han habido momentos, sobre todo al principio del disco, que me han dado esa sensación, ¿no? Sobre todo en los dos primeros, ¿no? Race to Equilibrium o, por ejemplo, Nuevo Rumbo, que me parece que en Nuevo Rumbo ya utilizas algo de gutural. Y Y claro, el pan este. Claro, entonces digo, coño, ostras, está cantando mucha más línea, ¿no? Mucha más línea vocal, incluso llegas a cantar estrofas, no son momentos puntuales, ¿no? De soltar un poquito el gruñido o decorar un poco el tema, sino que ya sí. Le metes ahí una voz con una estrofa bastante larga, te atreves a incluso muchos temas, ¿no? No es que digamos que son dos o tres temas puntuales, sino que lo haces en, yo diría que la mitad del disco, casi seguro. Sí, el número de canciones yo creo que claro. Hay, quizás son más, sí. Pero bueno, lo que te digo, quizás es como el sitio donde tiene que estar. Entonces tiene mucho más protagonismo que igual en otros discos, que aunque no sé seguro, pero quizás aunque hubiera más guturales, quizás eran más un adorno, ¿no? No un efecto, más que una correcto. Cosa principal, ¿no? No sé. Puede ser. Así como, por ejemplo, partes corales, sí que estuvimos mirando, ¿no? Porque cuando estuvimos grabando el coro, fue como, ¿cuánto rato está costando grabar el coro, no? Era como muy largo, ¿no? Había mucho. Y miramos y había el doble que en el resto de discos. Sí. Es que es el disco más coral que habéis hecho, ¿no? Es el más grandilocuente. Me da la sensación que esta vez os habéis... como si hubieses estado disfrutando como unos enanos en ese además, tipo de... Claro, además cuantitativamente, porque en otros discos eran 20 páginas y aquí eran 40. O sea, además, tal cual, 39 creo que eran. O sea, era como, guau, tío, es que hay el doble de coro. Bueno, y además lo hemos disfrutado mucho porque teníamos gente muy buena. Hemos cambiado también la forma de grabar el coro. Varias cosas, hemos cambiado y la gente que ha estado con nosotros siempre sigue estando, pero había más gente. Esta vez había una persona más o dos por voz y gente que cantaba, una pasada. Sí. Entonces, que desde aquí muchas gracias a todos mis compis del coro, porque han hecho un trabajazo. Además, gente que es que les das la partitura y casi a primera vista te lo cantan todo, una pasada. Sí, y súper bien, o sea, unos vozarrones. Y luego, pues eso, que al final... Siempre esto, no sé, lo dije el otro día también, no me acuerdo, que antes hacíamos un pequeño truquillo para grabar los coros, que era grabar las voces individuales, ¿no? Cada uno con su micrófono. Vale. Y luego, de fondo, poníamos un sample de coro para que le diera más la gordura. O sea, la voz real le daba la presencia, la nitidez, ¿no? La claridad y el realismo. Y luego pues de fondo metíamos como ese colchón ahí para que engordara más. Que no era colchón, ¿eh? era un coro que decía también las frases. Sí, pero... sí, o sea, nos currábamos la letra y todo, pero... Pero el efecto era más como de colchón, de fondo. Sí. Vale, y esta vez dijimos, no vamos a poner nada porque es que ya suena brutal. Entonces, en lugar de poner a cada persona con su micrófono, lo que hicimos fue poner dos micrófonos y todos de cada voz grabar por separado, o sea, cada cuerda grabar por separado. Es decir, aquí están las cuatro sopranos, tres sopranos grabando con dos micrófonos en la habitación. Entonces suena mucho más empastado, más creíble, sí. Porque los micros al final cogen la mezcla de las tres voces y ya es que ya quedaba súper gordo ya así. Claro. Y dijimos, guau, esto se queda así, porque además que las voces son muy buenas. Sí, hombre, gente profesional, la mitad del coro. Todos eran profesionales, o sea que... Sí. like warmth in a wintry night, a craving of destiny, ink on a black canvas, the one who brings eternity, a witness of fibrous past, lands that remain red, waiting for the one who is touched by the grace of your magic spell. Bueno, ahora va un poco la parte triste, ¿no? Me da pena porque, bueno, joder, a ver, me da la sensación de que continuáis teniendo España como la habéis dado por perdida, ¿eh? No, lo hemos intentado, Bueno, estamos intentando cosas, pero bueno, estuvimos de hecho hablando con un promotor. Un booker, una agencia. Y claro, es que la cosa está difícil, es que, bueno, siempre ha estado difícil, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, o sea, no es una cosa que nosotros no queramos, y es que de hecho es que son conciertos mucho más cómodos al final, estamos claro. cerca claro, de todos cerca. Los sitios, ¿no? Pero que sí, que es una cosa... Pero creo que estamos en las mismas, tanto nosotros como los propios bookers. Es que también yo les entiendo a ellos. Claro. Es que claro, no al final estás arriesgando, tanto uno como el otro, ¿no? Y claro, pues si tienen un grupo que saben segurísimo que va a funcionar, ¿para qué van a arriesgar, no? Claro. Entonces claro, desde el punto de vista de ellos como negocio, pues es normal. Y desde nuestro punto de vista, pues nosotros tampoco vamos a meternos en lío de alquila una sala, ponte a hacer tú la promoción, no. Porque no, es que no, estamos muy cansados, de verdad. Claro. Y no tenemos tiempo. No tenemos tiempo y no, y además pues estas cosas cansan mucho, es que no, yo creo que al final, si eres músico, quieres centrarte en hacer música, entonces ya estas cosas queman tanto y ya llevamos tantos años y ya lo hicimos en su día hace mucho tiempo y ya no estamos por la labor otra vez de empezar desde cero en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, seguramente haremos una gira española, es lo que hablamos con este booker. Ellos estaban dispuestos a montar una gira y ver cómo funciona la cosa. Entonces, todo depende de la gente, es que es así. Claro. O sea, si la gente va a los conciertos, esto se salva. Si la gente no va, esto se muere. Claro. Y es así. Entonces, por nuestra parte, que no quede, nosotros vamos a intentarlo. Entonces, seguramente se terminará haciendo una gira en España con varias fechas. Seguramente, por lo menos con otro grupo, si no son dos, un poco del estilo y tal. Y ver qué pasa con esto. Entonces, nosotros entendemos, pues hay grupos que funcionan, hay más que grupos, géneros que funcionan, porque el metal sinfónico, ahora mismo en España, grupos españoles de metal sinfónico, seguro que hay muchos, pero yo creo que los más conocidos creo que somos nosotros, ¿no? En lo que es en España, de grupos españoles, bueno, conocidos ya veo que no. Pero vamos, si nosotros no somos conocidos, los demás tampoco. Yo que tuviesen fama como vosotros, o sea, que tengan cierto conocimiento, puede ser que estén las Days of Eden, ¿vale? Que son, me parece que asturianos, vienen de las raíces de grupos como Norwin, por ejemplo, o Darsun. ¿Vale? Sí. Y bueno, más o menos son de vuestro estilo. Quizás son más folkies que vosotros, no son tan grandilocuentes. Pero podríamos decir que son la única banda casi así a nivel un poquito más conocido. Luego por bajo puede ser que haya mucho más grupos. Sí. Por eso que si, o sea, tú compara géneros, ¿no? Claro. Imagínate, si nosotros somos los más conocidos en España. Sí. Dentro de metal sinfónico. Imagínate. Coge ahora al grupo más conocido en España dentro del death metal, por ejemplo. Y compara. Claro. ¿Entiendes? O sea, es que al final es un género que no, pues por lo que sea, no funciona aquí. No funciona o... Bueno, yo es que esto siempre me lo pregunto, digo, ¿no funciona? Y Nightwish te mete 15.000... Y petan. Claro. Es que eso es lo que no entiendo. Yo no entiendo. O sea, si realmente este género no gusta, entonces esos grupos tampoco iría gente a verlos, ¿no? Es dar oportunidades. Si el problema, Zuberol, lo hablamos siempre, ¿no? Es el poder llegar a la gente, que yo te lo digo, que si a vosotros, si yo he mostrado música vuestra a 100 personas, 70 u 80 me han dicho que han flipado con vuestra música. Y a quien no le gusta el metal sinfónico, me da igual ya darle Nightwish que Épica, que Diabolus in Musica, da igual. Pero a quien le gustan esos grupos... Y bueno, y Rhapsody y todo eso, cuando escuchan Diabolus in Musica, es que dicen lo mismo, es que flipan, o sea, es que dicen, ¿estos quiénes son? O sea, ¿esto que suena tan cojonudo? Que pues estos son españoles, ¿sabes? O sea, el problema es llegar, el problema es poder que la gente haga caso. Estamos en una época muy jodida en ese aspecto, pero la gente no da tiempo a la música, no da tiempo a... Sí. A escuchar, no está, bueno, todo lo... Hay demasiado y hay acceso, claro. Ahora pues eso, con el mundo de internet y todo esto ha cambiado todo muchísimo, entonces la gente tiene acceso a tanto que ahí. Ya están hartos de no, están ya saturados, claro. Es verdad, claro. Es una saturación. Ese es el problema, pero bueno, me alegra saberlo, tú verás. De casualidad lo escuchas y, ahí va, pues esto me llama, o no te vas a poner tú a buscarlo. Correcto. Y bueno, y tú piensas que, por ejemplo, hoy que funciona Spotify, iTunes y todo eso, pues bueno, si a alguien le gusta Nightwish, ¿cuántas casualidades se tienen que dar para que en ese orden aleatorio de música o de grupos que tengan un estilo parecido, que aparezca Diabolus in Musica, habiendo 50.000 bandas de estilos parecidos y de países diferentes con lenguaje, bueno, ¿me entiendes, no? Que es más fácil que salgan... No, básicamente que esto funciona como todo, al final esto es cuestión de pasta y el que más pasta es el que aparece en las listas de reproducción. Y ahí sí que estamos atados de manos y pies, o sea, estamos atados del todo. Y esto ha sido nuestra lucha todos estos años, con el tema de la discográfica y demás, esta ha sido nuestra lucha y sigue siendo, y es una batalla perdida. Porque ya vemos que no hay manera, o sea, que aquí se promociona lo que se quiere promocionar por el motivo que sea y los demás seguimos en casita y así es. O sea, que esto, si nosotros, yo esto siempre lo diré, si nosotros estamos aquí ahora es porque tenemos una pequeña base de fans muy fieles y que están ahí, porque si no, nosotros ya estaríamos, vamos... Claro. Ya habríamos desaparecido, es así, o sea, nosotros sobrevivimos gracias a esa gente. Porque nosotros no estamos aquí ahora por el apoyo que hayamos recibido. Porque el tema promocional, ya te digo yo, que cero, patatero o menos que cero. Sí. Entonces eso, pues al final es una lucha constante que, joder, es que te quemas tanto. Claro. Porque no sabes qué hay que hacer. O sea, a mí me dicen, mira, tía, coge, me pagas 10.000 euros y te llevo de gira con no sé quién o te apareces no sé dónde y no sé dónde. Pero es que ni eso, o sea, es que... Aunque fuera cuestión de pasta, que es que me da igual, pero ¿dónde hay que ponerla? ¿Sabes? Sí, o sea, explícamelo. Es que luego ves que están saliendo grupos por ahí que no sabes de dónde narices. O sea, de repente, un día para otro, venga, ¡pum! En todas partes. En todas partes. Lo cual supone que hay un dineral detrás y alguien que sabe dónde está poniendo ese dineral. Claro. Entonces nosotros, ni dineral, ni saber dónde hay que ponerlo. Entonces, ¿qué haces con eso? Pues de bracicos cruzados te quedas y es que no podemos hacer más. Pero bueno, me habéis dado una alegría, ¿no? En el parte, sabiendo que posiblemente haya una pequeña gira de Diabolus in Musica por territorio nacional, eso me deja tranquilo, ¿no? Porque por fin podré veros en directo, sea donde sea. Haré lo posible por acercarme. Y entonces, vosotros supongo que estaréis súper contentos con el trabajo que habéis hecho, estaréis orgullosos... ¿Y cómo está ahora un poco la moral de la banda? ¿Cómo estáis vosotros dos para enfocar ese futuro? Hombre, yo me siento bien. A ver, lo que está en nuestra mano, que es lo musical, estamos súper contentos. Y eso es lo único que está en nuestra mano 100%. Entonces nosotros hemos hecho lo mejor que hemos podido y las críticas han sido muy buenas, estamos encantados y todo eso. Ahora todo lo demás es por lo que te acabo de decir. Sí. Vamos, pues que estamos como estamos, así, a la espera de ver qué pasa. Estamos con ilusión, por un lado, porque estamos... Sí, eso, estamos con muchas ganas. Con ilusión porque hemos empezado a trabajar también con otra agencia europea y bueno, pues a ver... Claro, sí, al fin y al cabo eso, al final si puedes salir a tocar y promocionar, porque es como mejor vendes tus discos, es tocando en directo, ¿no? Bueno, tus discos o tu música, ¿no? Sí, no me importa. Y eso, y ahora pues por suerte, después de muchísimo trabajar por parte de Zume, mandar correos y promociones y tal, por fin pues hay una agencia europea que, bueno, de momento no podemos decir nada porque ahora con todo este tema del coronavirus... Claro. Todo se ha paralizado y se está todo aplazando, ¿no? Pues todavía no podemos anunciar nada, pero bien, o sea, ya es decir, bueno, ya esta parte, la parte de conciertos, la tendríamos cubierta, que es una parte, vamos, fundamental, ¿no?, de un grupo. Entonces, bueno, yo tengo ahora mismo esa tranquilidad de que, bueno, quizás tuvimos un fiasco con otra agencia que nos fastidió bastante, porque justo antes de sacar el disco... Todo lo que había hablado, que iba a hacer, que no iba a hacer, qué tal, pues resulta que todo se fue al garete. Pero bueno, ahora estamos con otra agencia que es más seria y bueno, yo estoy, vamos, esperanzado de que las cosas vayan bien. Todo se ha ralentizado por este motivo, por el tema del coronavirus y por el tema de esta agencia que no ha funcionado. Pero bueno. De todas formas, mira, yo decía, es que estamos más gafados. O sea, estamos gafados, pero luego por otro lado digo, pues igual no estamos tan gafados, porque la gira iba a ser. Originalmente iba a ser en marzo. Hostia. Luego, la agencia esta que nos dejó tirados. Luego se iba a aplazar a mayo. Por lo tanto, digo, es que seguramente no hubiéramos podido ir. Claro. Mayo, a ver qué pasa, ¿sabes? Pero tal y como está el tema, pues yo no sé cómo. Cómo va a estar el tema muchos de giras conciertos, de mayo. Muchos conciertos se han retrasado también. Entonces, van a haber ahora pues como dos meses de que de atraso. Más, se va a retrasar, ¿no? Entonces, claro, bueno. Entonces nosotros estábamos ya empezando a... Bueno, esta agencia, son los que nos dejaron así, además sin explicación alguna, de un día para otro. Es que hemos decidido que es que no tenemos tiempo. ¡Hala! Así. Y os quedáis a un mes de sacar el disco diciéndome que no tenéis tiempo. Sí, claro. O sea, después de llevar tres meses aquí, que habíamos firmado tres meses o cuatro antes... Y estaban, venga, que si va aquí, que si una gira, tal, no sé qué. A ver, venga a hacer planes, el disco, venga tal. No sé qué, no sé cuántos. Y de repente un mes antes nos dicen eso. Claro, ponte a buscar mes antes. Claro, yo ya me subía por las paredes. Pero ¿cómo nos puede pasar esto? O sea, es que, mira. Tú imagínate, Zuberoa. Me he pegado todo el mes. Imagínate. Pues aquí, cuando se dormía la cría un ratico, pues a mandar mails como loca. Y lo que me encontraba por ahí, o sea, te lo contaré en otro episodio. Sí. Pero bueno, o sea, una vergüenza lo de que hay las agencias que hay por ahí, algunas, que es que vamos, hacer el agosto a base de nada, casi. De vender humo muy fuerte. Bueno, al final ya pues vi con una agencia que además los conocíamos porque sí, habíamos además, trabajado con ellos, con ellos otro... en un par de giras antes. Y muy bien, porque el tío muy interesado, además incluso llevarnos en management y no sé qué, o sea, que estamos contentos de que por lo menos alguien, ¿no?, nos ha, alguien que sabemos que es profesional y no, nos ha hecho caso por una vez, y entonces iba a empezar a buscar la gira ya para otoño, pero claro. Evidentemente tienen que reprogramar como 60 conciertos de momento, este tema. Con lo cual supongo que esos conciertos pasarán a otoño, porque en verano es muy mala época, entonces pasarán a otoño, entonces lo nuestro habrá que primavera. Posponerlo probablemente a 2021. Entonces, bueno, nos ha salido un poco rana la cosa, en el sentido de que no ha habido gira presentación, lo cual es una pena, pero bueno, pues habrá gira el año que viene, pues año que viene, ya está. Efectivamente. Bueno, en el tema de cómo está la cosa hoy en día, no sé si os habéis enterado, pero por ejemplo a Rhapsody, la parte de Luca Turilli, ¿no? El que están Fabio Lioni y lo que eran parte de los integrantes de los antiguos Rhapsody of Fire, están en la bancarrota por el coronavirus, porque les ha pillado en medio de la gira y se han quedado tirados y están pidiendo ayuda a los fans para poder salir adelante, ¿eh? Imagínate, estamos hablando de una banda con bastante nombre, con consagrados y que tienen giras mundiales, y imagínate lo que les ha supuesto este hecho. Esto ha sido para todos un palo. Fuerte, sí, claro. Sí. Así que a ver cómo salimos de esta. Bueno, pongamos la esperanza y fe en ese futuro. Y bueno, y mientras disfrutaremos de vuestro disco, Zuberoa y Gorka, que para mí ha sido una auténtica maravilla disfrutar con un enano, escribiendo de él, hablando con vosotros y escuchando el disco. Así que, bueno, me he quedado un poquito jodido porque hace rato que no escucho a los niños. ¿Qué ha pasado? ¿Los han raptado? Pues uno se ha dormido, la peque se ha dormido, y el otro, pues gracias a Peppa Pig, que nosotros encima nunca ponemos dibujos, porque somos bastante anti, o sea, estamos en casa procuramos pantallas. Estar jugando con ellos, o dibujando, o haciendo otras actividades, cocinando, lo que sea, no nos gusta la cosa de enchufar a los críos en la tele. Entonces, pero bueno, hay ocasiones para ocasiones como esta, además está 24 horas con nosotros jugando, así que no pasa nada porque es un rato. Así que eso, pues un rato le hemos dejado con la Pepa. Pues un auténtico placer el haber vuelto a hablar con vosotros. Me alegro mucho, de verdad. Me encanta este tipo de entrevistas, ¿no? Que podáis expresaros, que podáis hablar y decir pues todo lo que pensáis, opináis, y que contéis pues a los oyentes lo que es. Parece terapia psicológica esto, ¿eh? Van a decir, pero este grupo que siempre me hacía llorar las penas con este pobre hombre. No, hombre, no. Aquí no se llora. Aquí, bueno, se sonríe y puede ser que caiga alguna lágrima como los temas que tenéis vosotros de vez en cuando. Eso es normal, ¿no? Pero siendo sinceros, yo creo que este tipo de entrevistas gustan. Yo creo que al final, pues bueno, empatizas, ¿no? Con el grupo, tanto el oyente como yo. Vosotros también expresáis las interioridades y la verdadera realidad de un grupo, ¿no? Y bueno, mientras se escucha vuestra música y vosotros habláis un poquito de todo lo que ha sido esto, yo creo que al final el oyente lo escucha de diferente manera. Y para mí ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, pareja. Muchísimas gracias a ti. Ya sabes que estamos encantados siempre, que pasamos un rato súper a gusto y por eso nos enrollamos tanto. Si no, te diríamos cuatro cosas así y ya está. Y... Pero no. Contigo ya sabes que nos sinceramos aquí y nos sale todo. Sí, sí. Pues muy a gusto. Nosotros también, la verdad que muy bien. Muy a gusto, Quique. Sí, pues muchas gracias. Pues igualmente, muchas gracias y bueno, esperemos que esa gira al final se fructifique, se haga realidad y podamos vernos tanto oyentes como vosotros. Ojalá. Eso es. Ojalá. Bueno, pareja, hasta pronto. Muchas gracias, un abrazo.